tremendo cinco caminos en una eterna interconexión. El tiempo es verdad en uno mismo, tiempo al tiempo y ritmo al amor. Y cada paso un desafío, y cada aliento una bendición. Y los errores que cometimos, que sean por siempre una buena lección. Y atrás la ciencia y atrás lo más vivo, yo cargo mi esencia, enfrento al enemigo. Los contenidos de mi represión, la pura sombra de mi devoción. Suelta los pesos, suelta los abrigos, dime tú quién eres cuando no hay testigos. Que brille fuerte esa luz interior, que salga el indio, que salga el sol. Caminando entre memoria y olvido, caminando hacia el despertar, caminando. Y bueno, sí, ahora ya un poco más, más adentrados en la radio y ya aguarecidos, digamos, también de la tormenta que está afuera, nos pusimos ya en contacto con Horacio, que era uno de los primeros invitados para el programa, para este programa de Faro Sur. Porque vos, ¿por dónde andás? Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? San Diego, me dijiste. A ver, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchás? Ah, ahora sí. Horacio, decíamos que está por San Diego. ¿Dónde queda eso? ¿En Cerro Largo? Esto es un paraje acá. Bueno, primero que nada, buenos días a ti y a la audiencia. Este es un paraje acá por los pagos de Cerro Largo, quinta sesión del departamento de Cerro Largo, paraje San Diego. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión, decían. Como lo dice el tema. Estamos ubicados a unos 70 kilómetros de Melo. Ahí va, ¿y eso que es como rumbeando para Centurión? Para el otro lado, estamos acá bien pegadito al Brasil. Ahí va. Centurión, si bien estamos cerca por dentro de, como quien dice, a los criollos cortando campo, buscando la vuelta por los caminos nos queda un tironcito. Es una zona bien linda de nuestro país porque todavía queda un remanente importante ahí como de mata atlántica, ¿no? Sí, acá la zona es linda y bueno, como todo medio rural. Y vos que estás ahí en la frontera, como bastante lejos de la capital, ¿y eso cómo estás viviendo así? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que están produciendo? Bueno, acá se produce de todo un poco. Cría de ovino, vacuno, cerdo, gallina. El trabajo diario que tenemos para el propio sustento de nosotros. Ajá, ¿y el lugar donde producen es tierra de ustedes? Pedazos que uno arrienda. Yo, por ejemplo, estoy en unos proyectos de escuelas que quedaron cerradas por falta de matrícula y que están en condiciones para que el día que haya alumnos en la zona se pueda reabrir. Ajá, ¿y cómo bien? Somos aspirantes a Colón. Ahí va. Este fue todo un proyecto que fue lanzado desde escuelas, digamos, de escuelas rurales por Limber Santo, y que hay escuelas que estaban en el medio rural que fueron, se iniciaron con proyectos así vecinales y locales, y la verdad que fue una muy buena iniciativa, digamos, de habilitar esos espacios, ¿no? Que en muchos casos son la infraestructura de la escuela, pero también integra un pedazo de tierra. ¿Y el proyecto de ustedes en ese aspecto en qué venía más o menos? Y como te comenté recién, criar de todo un poco, cerdo, lanar, vacuno. A la medida que uno va creciendo, va invirtiendo, ¿verdad? Es tipo una cajita de ahorro, que no es mucho, son 5 o 6 hectáreas, pero uno pone un pastoreo por acá, cría otro poco a pastoreo en los caminos, hasta llegar a poder acceder un pedazo de tierra en colonización, que ahora por dicho está media complicada la mano. ¿Y cómo se arrimaron ustedes a colonización? Es decir, para mucha gente que de repente no tenía mucha idea, porque también en esto de difundir acerca de colonización, en lo que es personal me he dado cuenta de cuánta ignorancia tenemos muchos y muchas de cómo funcionan estos sistemas, quiénes se pueden presentar, cómo hicieron ustedes para estar hoy en el marco, digamos, de están solicitando tierras ante colonización y también se han puesto como a la defensa de ese espacio. Sí, mira, colonización te puedo decir que es una de las mejores herramientas que existen en el país, porque le cambia la vida a muchos productores, asalariados rurales, familias en pequeñas escalas. Es una herramienta que me parece que hay que defender, y no solo por el acceso a tierra, sino que también es una herramienta, te diría que está para el propio mercado de tierra. Eso es lo único que ha logrado darle el valor a la tierra, ¿viste? En estos últimos años. Porque es un competidor directo con la extranjerización de tierra. Y vos ahí, ¿cómo has visto toda esa zona, digamos? Porque de alguna forma es una zona de bastantes estancias, No, mira, por ejemplo, acá en la zona donde yo estoy, estos últimos años se ha comprado mucha tierra. Colonización ha invertido en mucha tierra. Hay pilas de grupo trabajando en esas tierras. Y bueno, y le han dado la posibilidad del arraigo en el medio rural, y que esas pocas familias que van quedando puedan seguir trabajando en lo que les gusta y en lo que saben hacer, porque muchos de nosotros capaz que no tenemos el estudio suficiente como para ir a enfrentar esa dura realidad también, que es como la realidad de la ciudad, ¿verdad? Uno sin conocimiento en la ciudad de repente está un tiempo trabajando y posiblemente el día de mañana termine en un asentamiento, porque es así. Uno no tiene un capital como para decir: me voy para la ciudad a desarrollar otro emprendimiento. Y o sea, no es todo tan fácil como lo ven. Y como la otra pregunta anterior que me habías preguntado, colonización hace los llamados abiertos, y bueno, y todo aquel que tenga dicose, y que tenga perfil de colono puede presentarse. Así vivas en la ciudad, pero si sos un empleado rural que trabajas en el medio rural, vos tenés la posibilidad de presentarse. Tampoco no es una cosa que digamos que te presentás y te adjudican, no, no es así. Yo hace más de 3 años que la venimos peleando, y bueno, y vamos a seguir luchando. Pero si nos quitan los recursos, que de recursos que son del interior, digamos, porque son recursos del ECIR que los vuelcan a colonización para compra de tierra, nos están quitando la posibilidad de seguir en el medio rural. Hay muchas familias de ahí de la zona en esta realidad que viven ustedes, así que se han presentado en colonización, que están con esa expectativa. Y acá en Cerro Largo, por lo general, en cada llamado se está presentando entre 40 y 60 aspirantes a tierra. Estamos hablando de grupo, ¿verdad? Grupo, individuales o familiares. Estamos hablando más o menos de ciento y algo de familias en cada llamado. A nivel país se habla de 1.300 aspirantes a tierra. Siempre hablando gente con perfil. Con perfil, porque anotarse se anota mal, algunos no tienen perfil aún, pero eso no quita que el día de mañana sí puedan tener el perfil de acceder a un pedazo de tierra de colonización. Y como te dije, esta iniciativa de quitarle los fondos a colonización para tema asentamiento, me parece que nos están quitando la posibilidad a nosotros, a muchos jóvenes que hoy en día van, se preparan en las escuelas técnicas agrarias para el día de mañana seguir la producción, que es el recambio que tenemos, y le están dejando sin posibilidad, divirtiendo un santo para vestir a otro, que te digo que con ese kit de recursos de colonización no llegan a arreglar un asentamiento. que los asentamientos hay que arreglarlos, sí, hay que solucionarlos. Estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en eso, porque también la forma de, no, o sea, no es una manera digna de la gente de los asentamientos vivir como viven. Hay que buscarle una solución, pero una solución de vivienda. Pero eso a la vez hay que buscarle también una forma de generarle trabajo, que puedan seguir el sustento, porque si en el caso de que yo te doy una vivienda y no tengo una fuente de trabajo, como que te estoy condenando a seguir viviendo en la pobreza. Y sin embargo, capaz que haciendo un análisis, sacando alguno de esa gente de los asentamientos, la posibilidad de que hacer un pedazo capaz que más chico de tierra, que pueda hacer su propio emprendimiento, me parece que, o sea, no depender de un Estado para su mantención, que genere su propia fuente de trabajo y que con su familia pueda arraigarse en el medio rural. Otra cosa, que no es que colonización te da la tierra, acá cada colono paga sus impuestos, aporta al Estado, paga una renta y para que esto siga funcionando. Che, Horacio, me quedaba pensando ahí, digamos, porque esto, desde el reglamento de tierras, desde antes del reglamento de tierras, porque por algo se promulgó, hasta la fecha, ha sido una pérdida constante del elemento tierra de grandes porciones de nuestra población del interior de nuestro país, ¿no? Hay mucha gente que se acostumbró, así como decía, bueno, tenemos el ganado en la calle, la tenemos que estar pastoreando en las rutas nacionales, hay que andar con el ganado a estaca, en un país que se precia de que su producción ganadera es quizá en este momento la única soberana que existe. ¿Vos ves esa conciencia en los vecinos, como que nos hemos acostumbrado así y bueno, porque digamos, pienso en Cerro Largo, pienso, no sé, en el mismísimo Sarabia, cuántas veces se levantó por estos mismos temas, ¿no? ¿Cómo visualizás vos hoy a los pocos o las pocas familias que quedan en el medio rural, además enfrentado a monstruos como pueden ser, no sé, la forestación o el agronegocio? Y esas familias están condenadas porque no tienen cómo competir contra esos monstruos, como decís vos. Los están condenando, los van apretando, los van asfixiando hasta que tienen que irse. No les queda otra. Porque fíjate vos que eso no es vida, vivir en los caminos todos los días pastoreando un animal. Aparte no es que eso te dé solo para vivir. Si vos tenés un pedazo de tierra que vos puedas producir, ahí va cambiando el sistema de cada productor. O sea, él va teniendo la posibilidad de ir creciendo y al productor ir creciendo va a ir creciendo el país de la mano, porque nosotros lo que hacemos es trabajar para mantener un país, si se quiere. Y en este momento, ahora hacia la semana que viene, digamos, para ir un poco más a lo concreto de lo que se está proponiendo, hay varias movilizaciones en diferentes partes del país, confluyendo quizá en Montevideo para el día 15 también, ¿verdad? Sí, mirá, el viernes 10 de septiembre en Melo, hora 9, sábado 11 de septiembre, Paysandú, Guichón, Paysandú. Hora 16, miércoles 15 de septiembre en Montevideo, movilización, marcha a caballo, y sábado 18 de septiembre en Bella Unión, Artigas, todo en defensa de colonización, y ahí es donde convocamos, porque muchos dicen aspirantes a colonos y colonos, pero también me parece que el productor chico que no que tiene su propiedad, que tiene su tierra, también es bueno que se arrime, porque a defender esta institución, porque como dije de un principio, es la única herramienta que hoy en día hizo crecer la tierra, el valor de la tierra, y es la única que compite con cualquier comprador de forma directa, porque no te olvides que cada cada venta que pase tiene que pasar por manos de colonización, y es lo que hace subir el valor de la tierra. Al colonización estar fuera, digamos, de compras de tierra, queda el mercado, queda libre a que el extranjero venga y de su precio puede ser más, pero posiblemente sea menos, y ese productor que ya hizo su vida en el campo, que se retire y que quiere vender su pedacito de tierra, puede llegar a venderlo por chirola, ¿verdad? Horacio, yo agradecerte un montón, saber que siempre encuentran un espacio acá, como tantos otros compañeros y productores de diferentes partes del país han venido manifestándose en estas últimas semanas. Y no sé si te quedó alguna cosa más como para anunciar, la convocatoria la vamos a volver a reiterar después. Pero bueno, en principio eso, y bueno, gracias por estar ahí. Sí, aclarar algo de la convocatoria del 15. Bien. Que estamos aprovechando que hay un paro general, engancharnos ahí. Y bueno, los del medio rural, defender nuestra parte, que es colonización. Y se va a atravesar Montevideo 20 kilómetros a caballo. Sí, se va a atravesar Montevideo unos 20 kilómetros a caballo. A caballo, en auto, en ómnibus, a pie. Hay más de 100 ómnibus que están previstos para ir para ahí, para Montevideo. Nosotros del medio rural, dejarle clara a la gente que por más que sea un paro nacional, que sea convocado el PCNT, nosotros los del medio rural tenemos que ir a defender lo nuestro, el medio rural. Allá las otras organizaciones de trabajadores van a ir a defender el rubro de ellos, pero todos juntos, todos unidos y como tiene que ser. Somos todos trabajadores, los del pueblo y los del medio rural somos todos iguales, porque somos todos trabajadores y tenemos que defender nuestros derechos, nuestra fuente de trabajo y es eso. No mucho más que agregar, digo, no sé si fui claro. Sí, sí, ¿no? Sí, Horacio, quedó súper claro, pero además me gustaría, si no te molesta, caracterizarnos también un poquito más lo de este viernes en Melo. Lo de este viernes en Melo es lo mismo. No puedo hablar mucho sobre el tema Melo porque hay gente designada para eso. Ahí va, está bien. Para que se expresen ellos y nosotros vamos a acompañar y vamos a seguir acompañando cada movilización que podamos ir, porque también tenemos que atender lo nuestro, pero siempre y cuando sea en defensa de nuestra herramienta, de nuestra fuente de trabajo, porque es una fuente de trabajo, no es que un productor o un colono sea millonario, no es así, no porque un colono tenga una vaca o tenga una oveja no es que esté rico, sino que la tiene que pelear día a día, porque el campo tiene muchas cosas a su favor, pero también tiene muchas cosas en contra. Te va un año mal de producción y vos la renta la tenés que pagar. Es así, no es que te estén dando, te están dando la oportunidad de crecer a un costo más bajo, eso es así. Y otra cosa que quería agregar es que cada pedazo de tierra que compre colonización no es una plata que queda invertida en manos de otros, sino que es una plata que queda invertida para nuestro país y en manos de nuestros uruguayos, que son los que vamos a trabajar esas tierras el día de mañana. Algunos ya la están trabajando, otros están en la puerta, otros están peleando, dando esa batalla, pero es así. Es una inversión para el país. Un agradecimiento enorme, Horacio. Nos estamos encontrando cualquiera de estas movidas. No, el agradecido soy yo y un saludo grande a todos. Y ahí a toda la familia de los productores de La Vuelta. Un abrazo. Sí. Camino nuevo para llegar a mi memoria. Miren. trago lindo. Los de la quinta sesión, las sierras son como madre. ¿Cómo no? Y hasta el vientito es cantor. Firme está la isla patrulla, mojón de la tradición. Donde el sol por tu mare mate. ¿Cómo no? Dicen que es madrugado. La gente no anda mostrando así nomás su amistad. Tiene el afecto escondido. ¿Cómo no? Como el agua del lugar. Quieren mantener bien viva la llama de su fogón. Y hasta la casa más pobre. ¿Cómo no? Tiene su jardín en flor. Y en las viejas arboledas y por la calle mayor. ¿Cómo no? Un aire antiguo quedó. Patria chica y la patrulla, arisco rincón tenaz. Patria del sombrero aludo. ¿Cómo no? Bien aludo echado pa' atrás. Patria chica y la patrulla, algún día de volver. Pa' hallar los viejos lugares, algún camino ha de haber. Vayan los viejos lugares, como no, algún camino ha de haber.